lleva por camino que ni te imaginas. Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista en este 23 de marzo. En este miércoles 23 de marzo, que nos llega muy hondo, que nos llega muy adentro a los bolivianos y las bolivianas. Nunca, nunca en nuestra historia hemos estado tan cerca del mar. Pero eso también nos da la perspectiva de una cercanía que al mismo tiempo representa una lejanía. Por eso les tengo preparado un programa muy, muy especial dedicado al mar. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar. Bueno, para hablar del mar hay que viajar a Chile. Por ahora esa es la realidad boliviana. Para tener una idea, la costa más cercana a la que nos vamos suele ser la de Arica. Yo quiero iniciar este recorrido por lo que es una visita a Chile como boliviana, por esta hermosa carta que me dedicaron un grupo de mujeres chilenas que me llevaron a Chile para estar conmigo, para conocer y compartir luchas. El mar para algunos canta, para otros mudo está. El mar no solo es de voz. ¿Por qué sentirse tan dueños si el mar es nuestro también? El graffiti, o uno de los primeros graffiti de mujeres creando en 1992. María Galindo, eres un referente de fuerza creativa contestataria en Bolivia y en el mundo. Eres también parte importante de la construcción de nuestras esperanzas colectivas. Cuando pienso en ti y en las mujeres creando, la primera idea que me aterriza es controversia. Y es que sentir esa creatividad que da vida a la Virgen de los Deseos es sentir algo rico, colorido, aglutinante y totalmente controversial. María Galindo, eres una interpretación creativa al poder masculino desde la calle, el graffiti, tus escalofriantes escritos y tu irrupción que lo revuelve todo. En tu espejito mágico nos describes cómo la muerte y el poder son los únicos sentidos que la patria y el patriarcado tienen como articuladores de las identidades colectivas más machistas y masculinas. Y nos invitas al feminismo en tanto ejercicio revolucionario de replanteamiento de lo estructural, lo que implica sustituir una presencia masculina de muerte como la patria por una libertad como la vida. Entonces, a despatriarcalizar, que nos había dicho ya un par de años antes. Nos mostraste además una infinidad de posibilidades y condiciones que nos imposibilitan hablar de una forma única de ser mujer y lo peligroso que es la homogeneización que no visualiza nuestras diferencias. Leerte fue un viaje por un conjunto de retratos maravillosos y otros no tanto, de personajes que condensan el momento actual de Bolivia, donde se interpela a los arquetipos externos también como Bachelet, Margaret Thatcher y Shakira. Estos arquetipos, es verdad, nos llevan a la ejemplificación de las relaciones de poder con las que se enfrentan las mujeres cuando ejercen sus sexualidades, identidades, la política, sus trabajos, sus clases sociales, sus vínculos afectivos y familiares, entre muchos otros. Así la figura de la madre, puta, divorciado o lesbiana, chola, chota o birlocha, ministra, diputada o primera dama, secretaria, profesora, contrabandista o artista, predicadora, cristiana, jailona o kunumis, dan cuerpo al relato donde al mismo tiempo todas podemos ser la comadre, la hermana, la hija o la amiga. De los personajes que descubrí, me enamoré perdidamente de la birlocha, que es dos veces chotla y antiseñorita, interpeladora del clasismo y de la alcurnia. La birlocha es la que huyó de la figura de la chola y no tuvo cabida en la mujer de clase media. Su sentido del ser es la exageración chabacana del color. Es torpe, habladora y fuerte. No esconde su gordura, sino que la exhibe como parte de su lugar en el mundo. A la birlocha, la autenticidad es lo que menos le importa. Tal vez me encantó porque me vi en el espejo. Me enamoré de la birlocha, pero me apasioné con la lesbiana. Profundamente misteriosa y llena de secretos. Que sabe romper y sabe caminar sola. Sabe estar sola, sabe soñar sola. Sabe pensar el mundo entero en soledad profunda e irremediable. Tiene muchos cuerpos, colores de piel. Es una mujer que no tiene un lugar en el mundo. Su escuela de vida es defenderse y disfrazar de amistades sus amores. Es una mujer que ha aprendido a hacer las cosas de otra manera y a vivir de otra manera también. Es una mujer que está fuera del poder masculino y eso es lo peligroso en ella. Y yo me apasioné con ella. Y nos pensé a todas en la Equeca. Ese augurio, ese estado de búsqueda de rebeldía que nos mueve del lugar actual hacia uno que estamos construyendo. Y me permití, patudamente, inventarle un final a este sueño de aldea feminista. Y me remonté a lo que alguna vez nosotras llamamos el Proyecto Verde Flúor. Y en ese lugar, construido por y para nosotras, las lesbianas revelarán su gran secreto a todas las demás, el cual consiste en su manera inédita de mirar el mundo. El secreto de la lesbiana por el cual las otras la condenan y la insultan es ese secreto erótico que todas desean conocer y tener, pero al mismo tiempo repudian, porque tienen pánico de la plenitud y la libertad que supone para las mujeres de todo el mundo. En este nuevo lugar, en esta aldea feminista o lo que sea, también estará la amiga, el último resquicio de memoria que nos queda a las mujeres sobre cómo amarnos, apoyarnos y reconocernos entre nosotras. Seremos amigas y podremos decir que el patriarcado no llegó hasta ese bello lugar a destruir todos los lazos entre las mujeres. Y seremos amigas que nos transformaremos en ese espejo donde las otras podrán mirarse de cuerpo entero y con toda plenitud, dándole fuerza a la relación más antipatriarcal que podemos tener y convirtiéndonos en las sujetas más peligrosas para el orden moral del macho. Y en esa libertad que aún no conocemos no existirían los ejércitos porque no tendremos enemigos, ni banderas para identificarnos, ni cantaremos himnos de muerte. Y estamos tan cerca de ti, María Galindo. Evo, dijiste que todo cambiaría. Mentira, mentira, mentira. La misma porquería. Y si Evo hubiese sido Eva, estoy segura que esa Eva hubiera despenalizado el aborto, simplemente para que las mujeres pobres no mueran. Hubiera condenado la violación dentro del partido y en las organizaciones sociales. Esa Eva exigiría que todos y cada uno de los militantes del MAS, y aquí me cuelgo yo, cada uno de los militantes del PS, de la Izquierda Libertaria, del PC, de los partidos de centro y derecha y los alternativos regionales, cumplan con las pensiones para con las guaguas que van abandonando en el camino. María Galindo, me gusta tu interpelación radical a la relación clientelar entre los movimientos sociales y la frescura de tu análisis sobre la sociedad y la clase política. Bachelet no es la Eva que soñamos. Nos puso más difícil la situación de abortar prohibiendo la venta farmacéutica de misoprostol. Bachelet, que no es como Eva, nos traiciona mientras abotona su delantal blanco de médica. Todos los partidos son un arma cargada de sangre, machismo y corrupción. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Para nosotras, las lesbianas y feministas, que feliz hoy te recibimos, nuestra salida es abortar sin ellos ni sus leyes. Sin doctor ni policía, nuestro aborto es alegría. Y en la tierra que dicen que es de Neruda, las rebeldes sobre su tumba también bailamos y gritamos: mujer, no me gusta cuando callas. De ser 103.3. Bueno, pero les cuento que en esta visita a Chile quiero empezar por un breve recorrido en Antofagasta. Antofagasta, que fue un puerto estratégico para la sociedad boliviana. Antofagasta, que fue Bolivia. Ustedes saben que allí en Antofagasta además hay un museo del mar y hay el tren que era Antofagasta, Bolivia, para la exportación de minerales. Les invito a este pequeño recorrido, tanto por el museo, que en realidad no lo recorrí y van a entender por qué, y también este recorrido a lo que es el ferrocarril que hay en Antofagasta. Un ferrocarril que te deja el corazón hecho trizas, el ferrocarril boliviano. Queda muy claro en Antofagasta que la guerra del Pacífico fue impulsada, probablemente, seguramente, sin duda, por la derecha chilena, una derecha que hoy sigue viva y que tiene los mismos lazos de parentesco, pero sobre todo por el imperialismo británico. Antes de iniciar este recorrido por esos dos lugares, quiero que escuchemos a una cantante chilena muy querida, nada más y nada menos que Ana Tijoux. Yo estuve en Antofagasta, en el concierto en la calle que brindaba Ana Tijoux. La próxima canción se la vamos a dedicar. Me mandaron un papelito. Yo sé que cada vez que uno tiene la posibilidad de viajar alrededor de Chile, siempre te mandan un papelito a alguien muy amable del público, con un mensaje y es mucha información para que uno viene por pocas horas. Yo no quisiera absorber todo lo que está pasando en cada ciudad, pero el tiempo es bastante escaso. Pero yo sé, por esta persona que me mandó el mensaje y amigos míos que son de Antofa, que viven en Santiago, que acá esta ciudad está siendo muy contaminada y que finalmente hay muy pocas cuadras de acá. Hay un tema que está siendo todavía un tema que tenemos que resolver todos nosotros como ciudadanos, porque finalmente esto no es rebeldía por rebeldía, esto se trata de la vida, y la vida es una vida digna, y la vida digna tiene que ver con vida digna, o sea, vida humana. Somos seres humanos que merecen respirar, merecen comer, educacionarse y también de una salud de calidad. Así que no sé bien cuál es el tema y el rollo acá respecto a las mineras, pero quisiera agradecer a la persona que me mandó el mensajito y que me falta estudiar más porque, insisto, las ganas son muchas y el tiempo es poco, pero agradecer a cada espacio que está ahí en resistencia por esta cosa que está contaminando. Vamos a tener este tema, no sé, de alguna otra manera, a toda esa gente que está de pie, ahí, ¿sí o no? Porque para ser un bello revolucionario, primero hay que ser antipatriarca. No me vas a silenciar, no me vas a... Bueno, y estamos en el taxi en la ciudad de Antofagasta, una ciudad que fue territorio boliviano. Una pregunta, ¿qué piensa usted del pedido de Bolivia de mar con soberanía? ¿Cómo, a qué se refiere? Ah, por lo que están pidiendo. Nada, que tiene que cumplir lo que está, el decreto que está hecho ya, no, nada más. ¿Pero usted está a favor del pedido de Bolivia? A esta altura, no estoy ni sí ni no, estoy neutral. Pero no, no, estoy de acuerdo, sí. ¿Está de acuerdo? No. No. No, no estoy de acuerdo. Ahora, Antofagasta fue boliviana. ¿Se imagina que Antofagasta volviera a ser Bolivia? No lo creo mucho, porque yo creo que los chilenos no le aguantarían. ¿Y a usted le gustaría o no? Por una parte, para que hubiera paz, todo eso podría ser, pero no, por la otra parte no. ¿Por qué no? Ah, porque los chilenos son los que ganaron acá y eso se respeta. Bueno, y estamos en los ferrocarriles de Antofagasta. Yo pertenezco a una radio boliviana. ¿Qué piensa usted del pedido boliviano de mar con soberanía? Bueno, aquí el pensamiento general nuestro es bien, a ver, bueno, es bien complicado porque esta es nuestra tierra y nosotros no vamos a hacer eso. Pero fue boliviana. Fue boliviana, sí. Y hay un peso histórico en muchos sentidos. Yo soy súper sincero en el tema. ¿Y cuál es el peso histórico según usted? Y de que esto fue ganado por una guerra. ¿Y eso es legítimo? Para nosotros sí. Pero para el mundo no. Para el mundo que ha tratado, para el mundo que Bolivia le ha cambiado la mentalidad, sí. Dígame, ¿este ferrocarril iba a La Paz Antofagasta o Oruro Antofagasta? A Oruro, y ahí había, me parece que había una conexión hacia La Paz. ¿Y desde cuándo se clausuró el ferrocarril Oruro Antofagasta? Viaje que se hicieron hacia Bolivia fueron en el 2006. El último viaje que se hicieron porque salí de Calama hacia ¿Y por qué se cancelaron esos viajes? Porque no era económico, no era rentable el viaje. Eran muy pocos pasajeros, se tiraban locomotoras que se estaban ocupando para lo que es carga. Por eso estaba abocado 100% a la carga en este momento. ¿Y ahora cuál es la línea que funciona? La línea principal que va hasta Ollagüe. Porque hay una carga que viene de Bolivia, de la mina San Cristóbal. Eso se está sacando para este puerto. ¿La carga de la mina San Cristóbal se saca para este puerto? Sale por Mejillones. Lo transporta el ferrocarril y sale por Mejillones. ¿Y por qué se saca la carga de la mina San Cristóbal? Hay un contrato, no me imagino que hay un contrato que tiene con la empresa. Ahora no sé si a esto está afecto al tratado de 1904, no lo sé. Pero sé que hay un tratado comercial entre eso, entre las empresas. Muchas gracias. Correcto. Ahora, yo personalmente le digo, pueden haber otros arreglos entre Bolivia y Chile que no se han explotado. ¿Cuáles, pues? Por ejemplo, Hong Kong fue arrendado por Inglaterra a China por 100 años. ¿Sí o no? En 100 años, China le cambió la mentalidad a Inglaterra hasta que le cedió Hong Kong a China. Nos vino de golpe a decirlo, esto es mío y si los vamos a, de alguna manera lo vamos a obtener. No, lo dijo así. En 100 años cambió la mentalidad, le cambió las bases, hasta que Inglaterra dijo, ya, eso va a ser para usted, y se lo entregó. Ahora, usted percibe que Bolivia sí le cambió la mentalidad al mundo. Muchas y veces. Que hoy el mundo dice, el mar es que lo lógico, debe haber que, salir es que, al mar. Es que lo lógico, y no es por entrar en polémica, pero es lo lógico que siempre los demás países van a apoyar al que aparentemente es más débil. Pasa lo mismo con Palestina, contra pero Israel. Realmente es más débil, no es aparentemente. Realmente es más débil. Más débil entre comillas. Bolivia saca todo su exportación por Chile. Claro. Y Chile nos sabotea, que da miedo. No tanto, no, es parte de comunicacional. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un almacén boliviano que no está ocupado y Bolivia no lo quiere ocupar. ¿Entiendes? Pues yo trabajé en el puerto y hay un almacén que es boliviano que no se puede ocupar para nada chileno y que Bolivia no ocupa. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero pero ¿cómo puede ocupar Bolivia ese almacén en Antofagasta? ¿Cuál es la vinculación para llegar a Antofagasta? Minerales, carga que antes se sacaba. Aquí, por ejemplo, llegaba trigo desde el extranjero hacia Bolivia, ¿cierto? Yo me acuerdo, aquí había la crianza de paloma, era tremenda. Aquí cuando pasaba el tren dejaba el trigo y eso ya no está. No sé qué causó eso. Porque ese almacén se usaba para eso. Ahora está vacío, está desocupado. Entonces, si yo fuera a Bolivia, pensaría un poquito más allá en eso, ocupar lo que tiene y que no ocupa. Y no les va a dar territorio a Bolivia, no se los va a dar. Aunque vengan las naciones, no se los va a dar. Pero hay sectores de la población chilena que sí. Pero si lo pensamos objetivamente, si aquí en Chile se hiciera un plebiscito para ver cuál es la opinión de la gente de todo el país, no de un sector político de aquí, de derecha, izquierda, no, de todo el país, si le quieren dar territorio a Bolivia. Pero estamos avanzando en esa población. Mucha gente no quiere guerra, no cree en las guerras y tiene una visión muy muy linda de la sociedad boliviana. Se tilda a Chile de agresor y no es así. Mire, yo le doy el siguiente punto. Yo creo que esta herida que quedó de 1879 para atrás, esto era boliviano. Sí. Este territorio era boliviano. De ahí para adelante se creó una herida tremenda. No para mí. Bueno, pero y no fueron los chilenos, fueron los ingleses. Que por intereses económicos financiaron la guerra del Pacífico. No fueron los chilenos, fueron los ingleses. Fue una guerra imperialista. ¿Pero sabe usted quién fue el primer habitante de esta tierra? Aparte de los indios changos que vivían acá, de todo el... Fue un chileno. Ahora, ¿quién habitó la primer habitante? Ahora dígame, ¿el ferrocarril hoy día de quién es? De un grupo chileno, del grupo Luxis. ¿Privado? Privado, correctamente. Por lo tanto, tampoco es de los chilenos. O sea, porque son chilenos, son antofagastinos. Antonio Luxis es de un grupo empresarial, claro, no es de los chilenos. Mire, Antonio Luxis, padre que falleció, no está acá, antofagastino, nacido y criado en Antofagasta, hizo su fortuna y emigró, compró empresa en todas partes, compró esto. En 1982 me parece que compró este ferrocarril, que era de los ingleses. El ferrocarril todavía, parte de su directorio es inglés, la minoría, porque el dueño, la mayor cantidad la tiene Antonio Luxis, ¿ya? Pero son chilenos, antofagastinos. Que tiene inversión en otras partes, no le quita que sea chileno. Que vive en Inglaterra, no le quita que deje de ser chileno. ¿Y cuál es la cabeza que tiene? A usted, por ejemplo, usted es empleado del ferrocarril. Sí, ¿usted está contento? Yo acá sí. Sí, claro que sí. Me gusta esta empresa. Me he tratado de ir porque... ¿No le gustaría que fuera nacionalizada, estatal? ¿Estatal? No. No, negativo, no. No, negativo, no. No, porque nuestra mentalidad no es esa. Si el gobierno fuera, quizás... un poco más apegado a la gente, sí, pero como el gobierno es capitalista, es neoliberalista, no, negativo, esa forma. ¿Me entiende? Si el gobierno pensara en la gente. ¿Le puedo preguntar cuánto es su salario? Sí, aproximadamente 600 mil pesos. ¿Qué esos cuántos son? Más o menos... ¿En dólares? En unos 900 dólares. Sí, más o menos, sí, más o menos. Es un buen salario, según usted. Sí, correcto. O sea... es lo mínimo que podemos sacar, ahí se puede sacar mucho más. La empresa minera Huanchaca trajo plata desde Oruro, desde Bolivia hacia acá, desde Potosí, de las minas de Pulacayo. La empresa minera Huanchaca trajo la modernidad de Antofagasta. ¿Qué es lo que trajo? En periodo boliviano, trajo electricidad, agua potable y ferrocarril. Cuando ya las minas de Pulacayo se inundaron, porque se inundaron las galerías y fue poco viable trabajarlas, ¿ya? Las compró la sociedad inglesa Ferrocarril Antofagasta Bolivia. Y pasa a esta, todos los activos del ferrocarril pasan a esta nueva empresa desde 1888, es decir, 127 años. Y es como entrar, estamos aquí para la gente que nos está escuchando en la radio, esto parece un pedacito de Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Correctamente, sí, Antofagasta fue casi colonizada por los ingleses, casi. Y Iquique también, Arica también. Valparaíso también. Por lo tanto, quitarle el mar a Bolivia fue un acto colonial inglés. Pero no fue como yo, que es el concepto que yo no comparto, de quitarles. Porque mire, de la manera que así Chile invadió este sector, en 1879, el 14 de febrero, había un pacto secreto entre Bolivia y Perú. Y eso no es una deslealtad frente a todo a lo que se habla de la Unión Bolivariana. No. Ahora, de verdad, estamos como entrando a un pedazo de Inglaterra. Y lo tienen bien limpio y bien guardado, bien porque bonito. Es turístico, porque es turístico. Este recibe muchas visitas. Y la gente viene por la historia que representa, incluyendo lo que usted me habla del tiempo que era boliviano y cuando pasó a ser chileno, porque aquí vienen chilenos que vienen del sur y no saben la historia de que en este sector, aquí, formaron las tropas que desembarcaron desde los buques. Esto tiene mucha historia. Una historia muy dolorosa para Bolivia. Para Bolivia sí, tal vez, porque nunca se dio por vencido. No, claro, y no nos damos por vencidos. Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial perdió territorio. Rusia también perdió territorio, bueno, pero no se dieron por vencidos. Estamos hablando de territorio, estamos hablando de mar. ¿Ah? No estamos hablando de territorio, estamos hablando de respirar. ¿Usted dice que nosotros no los dejamos respirar? Mire ahí la bandera, está, pues, esa bandera está diciendo. No han sabido cambiar el chip de los chilenos. Ahora, ¿usted cree que el gobierno de Evo Morales lo está haciendo, lo está logrando? Porque está usando muchas formas. ¿Ah? Se nos arrancó en ese sentido y han sido mucho más habilosos y mucho más inteligentes. Porque nuestra política no es buena. Nuestra política no es buena. Ahora, ¿usted tiene hijos e hijas? No, no tengo hijos. Ajá. ¿Usted no cree que la gente joven sí tiene una posición más flexible que la suya? Posiblemente, y la respeto 100%. Posiblemente. ¿Podemos ganar la opinión pública en Chile? Puede ser. Con el trabajo que están haciendo lo pueden hacer. Porque en este momento el trabajo que está haciendo el gobierno es pésimo. Tanto hacia afuera como hacia adentro. Pero quizá Piñera no lo hizo mejor. No lo hizo mejor porque es de un sector político que se beneficia en muchos sentidos con este tipo de cosas. ¿Entienden? Claro que hay capitales, hay muchas cosas. Pero bueno, eso es lo que digo yo. Ahora, este ferrocarril es enteramente civil. Acá militares no hay ni uno. No hay militares, no. Hay ex militares trabajando, sí. Y es privado. Privado, sí, correcto. Civil y privado. Civil y privado. Bueno, ya estamos en el Museo de Antofagasta. ¿Qué época abarca este museo? Desde la prehistoria, de los 10.000 años de antigüedad, los primeros poblamientos, hasta 1950 aproximadamente. Bueno, sé que el segundo piso no está habilitado, sin embargo no hay una palabra sobre el hecho de que este fue un territorio boliviano. En el segundo piso hay una sala que cuenta y relata la historia del periodo en que fue administrativamente bajo el gobierno boliviano. Bueno, no fue administrativamente boliviano, fue tierra soberana boliviana, fue el puerto boliviano más importante. Okay. Yeah. ¿Y el relato boliviano lo tiene? Sí, ahí también está. Ahora, una consulta muy aparte. Me gustaría conocer su opinión sobre el pedido de Bolivia de mar con soberanía. No tengo mucho antecedente respecto a eso. Su opinión personal como chilena. ¿Usted es antofagastina? Sí. Como sí. Antofagastina, ¿cuál es? Yo la verdad las cosas que desconozco muchos detalles y muchos antecedentes porque soy arqueóloga. Tengo más conocimiento toda la parte previa, digamos, poblamiento que se inicia en la prehistoria. Pero una opinión personal la tiene. Si mañana le dijeran, bueno, usted pasa de ser chilena a ser boliviana. Es que no entiendo por qué tendría que ser así. De pasar a ser chilena a ser boliviana. La tierra, Antofagasta. Ah, la tierra, pero no yo. Claro. O sea, yo seguiría siendo chilena, obviamente. Eso. ¿Y cuál es su opinión sobre este pedido de Bolivia? Me abstengo de opinar. Gracias. Ya, ok. Deseo 103.3. Thank you. la mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Se habla hoy mucho, porque además está de moda, de equidad de género, de paridad y alternancia, o incluso se habla mucho de feminicidio. Nada de esos fenómenos y nada de eso se puede entender en su profundidad sin hablar de feminismo. Por eso te invito al seminario Descolonización, Despatriarcalización y Feminismo. Este seminario va a estar a cargo mío, de María Galindo, y es un seminario que va a contemplar como contenido una vista de todas las corrientes de pensamiento mundial dentro del feminismo, además del aporte particular desde la despatriarcalización. Los horarios: lunes y miércoles, de 8 de la noche a 10 y media de la noche. 8 sesiones completas. Costo total 400 bolivianos. Inscripciones aquí en la Virgen de los Deseos. Descolonización, despatriarcalización y feminismo. Inicio de clases lunes 4 de abril. Fin de las inscripciones jueves 31 de marzo. No te lo pierdas. Ya pasó el Día del Padre, pero nosotras no lo queremos dejar pasar sin cobrar la asistencia familiar. No, mentira. ¿Qué pasa? Les quiero invitar este próximo 31 de marzo a la presentación del manual producido por Paola Gutiérrez, la trabajadora social de Mujeres en Busca de Justicia, manual para cobrar la asistencia familiar. Mi cuerpo ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. El título del trabajo: la asistencia familiar no es una limosna. Un manual súper útil para las mujeres que quieren iniciar un proceso. Un manual adecuado al nuevo código de familias. Un manual que además te permite críticamente repensar qué cosa es la paternidad. Será este 31 de marzo en el Museo de Etnografía y Folclore a las 7 y media de la noche. De forma muy especial, ese día venderemos el manual con una bolsita grafiteada de regalo. Así que te esperamos para acompañar a Paula Gutiérrez en este paso más que da, mostrando la calidad de lo que es su trabajo en Mujeres en Busca de Justicia. Un manual súper útil para todas las mujeres y para los hombres que quieran repensar su lugar como padres responsables. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada, ni con miedo, ni con miedo. Esta es una radioemisora legalmente establecida, afiliada a Asbora. Asbora. Deseo. Enciende tu libertad. Volvemos con la loca mañana. Bueno, pero no solamente estuve en Antofagasta, también fui a Santiago de Chile, y allí tenemos un consulado y una cónsula en Santiago que es historiadora, que es una mujer de izquierda, Magdalena Cajías. Fui a querer hacer una entrevista con ella justamente por haber visto tantas dificultades con la población boliviana que migra a Chile. Hoy Chile resulta ser un destino de exiliados y exiliadas del neoliberalismo. Magdalena Cajías me trató con la punta de la punta de la otra punta del zapato. Así son, bueno, pues así es, así es, así había sido el poder. Entremos entonces junto con ustedes al consulado de Bolivia en Santiago de Chile. Una oficina consular que, si no es la más importante de Bolivia en América Latina, sin duda es una de las más importantes. Es una oficina, es un consulado que, desde mi punto de vista, tiene que manejar una herida sangrante. La herida de la problemática de bolivianas y bolivianos que van allí, exiliados y exiliadas. La herida de un sabotaje permanente e ininterrumpido con nuestras exportaciones. Y, por supuesto, y junto con esas heridas, la herida del mar. Estamos entrando al consulado de Bolivia en Chile, donde la cónsul es Magdalena Cajías. Yo soy de una radio boliviana que se llama Radio Deseo. Entonces, por un lado, quiero hacer un reportaje acá sobre el consulado, pero me gustaría también entrevistar a la cónsul general. ¿Cuál es su nombre? María Galindo. Tome asiento, a ver si la cónsul de Pichu. Gracias. Buenos días, por favor, para Radio Deseo. Acá estamos en el consulado de Bolivia, en Santiago. Compañera, ¿cuál es la calidad de atención que ha podido observar usted acá? Yo creo que la atención es muy buena, y los problemas que tenemos somos porque nosotros dejamos los trámites al final y eso. Pero por lo demás, hasta ahora la atención ha sido bien diferente, buena, y no... La secretaria es muy amable, así que no tengo problema. Muchísimas gracias. ¿A qué se dedica usted acá en Santiago? Yo soy tecnólogo médico, soy jubilada en Chile y vivo muchos años aquí. ¿Hay muchos bolivianos en Santiago? La verdad que últimamente hay más, pero antes, por lo menos cuando yo trabajaba en el sur, en un hospital, éramos dos bolivianos nomás. Yo y un dentista. Así que parece que últimamente han llegado muchos, quizá por las condiciones económicas, quizá no sé, pero hay más, por la globalización también es más fácil viajar, ya todos ven para otros lados, así que puede ser por eso, pero por lo general... yo extraño Bolivia una barbaridad, y todos los días me despierto pensando en Bolivia. ¿Y a qué hora llega la cónsul, perdón? Llega temprano, pero ahorita no. Porque son las 11 menos 20, ¿no? Ustedes cierran a las 12, ¿verdad? 12:30. ¿Y no ha llegado todavía? Buenos días. ¿Cuál es el trabajo que realiza usted acá en el consulado? ¿Cuál es su nombre para Radio Deseo? Un gusto primero verla después de mucho tiempo. Yo soy seguidora de su radio en Bolivia. Yo estoy encargada del Tribunal Electoral aquí en Santiago de Chile. Se van a llevar a cabo las elecciones y yo soy la encargada representante del tribunal. Soy la notario electoral designada para esta gestión. ¿Cuál es su nombre? Wendy Terrazas Portillo. Wendy, ¿usted ya ha realizado el proceso de empadronamiento? Ya hemos realizado. Ha finalizado el 30 de noviembre y también en anteriores gestiones he estado encargada del proceso eleccionario. ¿Cuántos bolivianos y bolivianas se han inscrito en Santiago? Justamente tenemos aquí las actas oficiales, son 394 que se han inscrito aquí actualmente, y anteriormente teníamos 1.340 inscritos. Entonces, como va a haber una sumatoria de los dos y seguramente depuración, ahí nos va a salir el resultado final de cuántos bolivianos van a sufragar aquí en Santiago de Chile, porque aquí en Chile se sufraga en cuatro regiones. Ahora estamos hablando, en Santiago, 1.600 bolivianos. Aproximadamente. ¿Es un número bajo, es un número alto? Es un término medio, porque no todos los bolivianos acuden a inscribirse. Ahora, el perfil de los bolivianos, las bolivianas de nuestro padrón en Santiago, menores de 30 años, mayores de 30 años, profesionales, proletarios, proletarias, sin formación profesional. La mayoría de la gente que se ha inscrito esta vez han sido profesionales y oscila las edades entre los 23 hasta los 40 años. Muy pocos jóvenes de 18, 19 años, la mayoría son profesionales en edad productiva, adultos. Disculpe, ¿hay un subregistro de bolivianos o no en el padrón electoral? No hay ningún subregistro. Viene la gente y se empadrona. No, a lo que me refiero, subregistro en el sentido de que haya más bolivianos y bolivianas en Santiago. Hay muchísimos más bolivianos y bolivianas. ¿Cuántos estiman ustedes que hay? El monto estimado no lo tengo, lo tiene extranjería porque ellos ven el flujo migratorio. Entonces, esa pregunta directamente es en extranjería de Chile, porque hay un flujo de gente que va y viene, porque no es gente que está todo el tiempo aquí en Santiago o aquí en Chile. Pero ustedes no lo tienen estimado. ¿Cómo sabe usted que es que ustedes han alcanzado a 1.600 bolivianos, pero hay muchos más? Claro, nosotros sabemos por las referencias que tenemos de gente que viene a inscribirse. Nos dice, yo estoy viniendo de tal distrito, pero nosotros hemos venido 10, nosotros somos 40 o 50, pero están unos en otras regiones y no necesariamente están viviendo aquí en Santiago de Chile, o para estas fechas han vuelto a Bolivia, etcétera, pero van a retornar el próximo mes. Por esa razón es que no tenemos un número estimado de bolivianos que vivan aquí en Santiago, porque hay mucho flujo migratorio dentro de mismo Chile por la cuestión laboral. Bien, muchas gracias. Compañera, ¿le puedo preguntar para Radio Deseo cuál es la calidad de atención que recibe usted acá en el consulado? No le puedo decir, señorita, porque yo recién vengo como dos veces, porque siempre nos hace falta una asistente social acá, que nos oriente. ¿No hay asistente social en el consulado? No lo sé, no, yo estoy viniendo como tres veces a hacer solicitud, porque no puedo legalizar a mis hijos al registro civil de acá de Chile. ¿Por qué no los puede legalizar? Porque no tengo el visto bueno de Bolivia. Yo me vine sin legalizar los certificados y quiero acá que me ayuden. ¿Y le están ayudando? Espero que me ayuden, porque ya vino una vez, él me dijo que no podía hacer. Y ahora espero que me ayuden. Me mandaron con otra nota del registro civil. ¿Sí? Muchas gracias. Compañera, ¿cuál es la calidad de atención acá en el consulado boliviano? A mí me ayudaron, sí, porque yo estoy sacando un permiso de viaje y sí me ayudaron. Y ahora, ayer lo hice y ahora ya lo terminé. ¿Permiso de viaje para las guaguas? Sí, para mi hijo, que está en Bolivia, que va a venir de vacaciones acá. ¿Y usted a qué se dedica acá en Santiago? Trabajo en un textil de bordado, de bordar. ¿Cuánto más o menos es el salario que recibe? 300. $300. 300 mil pesos chilenos. ¿Qué es equivalente a cuánto? No sé a cómo estará el dólar. Está más o menos 700. Nos está ayudando la compañera del Tribunal Supremo Electoral. Qué linda. ¿Por qué se vino de Bolivia? ¿Y cuándo se vino? Porque mi esposo está acá y me tuve que venir a la fuerza. Estoy hace un año y medio acá. Cumplo 2 años en marzo al año, o sea, en el 2016. Bueno, ¿y por qué se vino su esposo? Sí. ¿Por qué se vino él? A trabajar, dijo él. Y acá está su familia de él, está su hermana, su mamá. Entonces, por eso se vino seguramente. Ahora, ¿usted tiene un contrato de trabajo legal? ¿Tiene seguridad social? Sí, tengo contrato indefinido y tengo igual seguro, que es como el FONASA, creo que le dicen, ¿no? AFP, como el AFP allá que le dicen. Sí tengo. ¿Ve usted que las condiciones en Chile están mejor que en Bolivia para una trabajadora? ¿Están peor? Sí, para mí, digamos, que yo tengo trabajo, sí, está bien. Y mi marido igual tiene trabajo y trabaja en una empresa y estamos bien. Por eso es que nos lo estamos trayendo a mi bebé, a mi hijo. ¿Con quién se quedó el niño? Con mi mamá. Y ya, como ya estamos, él ya va para los 3 años acá y entonces ya es hora ya también que lo traigamos, ¿no?, a él. ¿Y a qué se dedica su marido? Trabaja en construcción, empresa de construcción. ¿Y le va bien? Sí. ¿Trabaja como albañil? Sí, como albañil trabaja él. ¿Él tiene algún título para constructor o es un autodidacta y ha podido fácilmente conseguir trabajo? No, él aquí aprendió porque con la experiencia pues que uno hace acá aprende muchas cosas. Sí, eso. Porque yo igual pues cuando llegué yo trabajé de nana y entonces como el tiempo pues me hizo que busque otro trabajo y ahí en el mismo trabajo me enseñaron a bordar y ahora bordo. Muchas gracias, compañera. Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos con la cónsul general de Bolivia en Chile, Magdalena Cajías. Ella tiene una visita a la cárcel de mujeres y no nos puede atender. Me parece grave, Magdalena, creo que 20 minutos realmente no es mucho pedir. Es verdad que yo no había pedido cita, pero también en una agenda muy, muy cargada. Yo he querido hacer el esfuerzo de venir a hablar contigo porque la situación entre Bolivia y Chile es muy grave en este momento. No, yo te agradezco mucho, María. Realmente, si no fuese esto, porque nosotros pedimos con mucho tiempo de anticipación la posibilidad de visitar a las presas, y hoy día es un día especial porque nos están dando mucho más tiempo, porque vamos a hacer un festejo de la Navidad. Tenemos que estar allá a las 11 en punto, ya estamos un poquito retrasadas porque aquí son las 11 menos cuarto, y vamos a tener... ¿Cuánto tiempo es el traslado hasta allí? Casi media hora, o sea, nos vamos a atrasar y podemos perder la visita. ¿Podría entrevistarte en la movilidad de ida y yo me bajo en el camino? Mira, yo lo que te... Estamos con la movilidad llena, estamos yendo con damas bolivianas que nos ayudan. Somos un montón de gente que apenas estamos entrando. Pero mira, yo te quiero decir entonces, lo mira, siguiente. Yo quería preguntarte muchas cosas, pero sí. Básicamente, la carretera, La Paz, Arica, está grave. Es prácticamente una carretera de la muerte. Todo el lado chileno está completamente averiado. Y además está petada de gente, justamente ahora, en estas fiestas de Navidad, está petada de camioneros que están sufriendo una violación incluso a sus derechos humanos, o sea, bueno, el trancados es, ahí. Es permanente. ¿Es verdad que es permanente, que en estas épocas se vuelve más agudo? Sí. Es una carretera llena de dramaticidad. Lo que quiero saber puntual y concretamente, porque eso es muy grave para Bolivia, es nuestro, o por lo menos para todo lo que es la zona andina, ¿qué se está haciendo? Bueno, mira, todo el tiempo se hacen constantes reclamos, porque no es solamente, como tú muy claramente has dicho, un tema de ahora. Es un tema permanente cuando hay un paro de trabajadores, por ejemplo, del puerto, del lado chileno, que tienen todo el derecho a hacer sus reclamaciones. Sin embargo, como no hay respuesta, tú sabes que los puertos han sido privatizados, en Chile hace ya bastante tiempo, por lo tanto no existe una respuesta rápida a las demandas y a veces están semanas, ¿no es cierto?, con las negociaciones y paralizado todo el transporte boliviano. No solamente se pierde cargas, se arruinan las cargas, sino que no tienen ningún tipo de asistencia de parte del gobierno chileno, esa carga que está ahí paralizada, ¿no? Se han hecho muchos reclamos. La respuesta permanente es que son los privados, Por lo tanto, entonces, el Estado... no podemos hacer nada. No, de hacer, se hace, y se hacen cobros, y se tiene que hacer todo un trabajo, ¿no es cierto?, de cuantificación de esas pérdidas, pero el Estado chileno no las quiere, quiere aceptar que le debe algo, digamos, a Bolivia en estos temas permanentes por la privatización. O sea, es una lógica absolutamente neoliberal, desde esa privatización. No es solo ese claro, tema. La pregunta es, pero los bolivianos, como se hace Estado, reclamo. ¿Podemos hacer algo? Sí. ¿O en realidad estamos como es privado, hacemos un reclamo rutinario? Pero se pueden hacer reclamos al ADI. Al ADI ya nos ha dado la razón. Se ha hecho un reclamo hace 4 meses y al ADI nos ha dado la razón. Es decir, existen organismos internacionales que tratan el tema del tráfico, ¿no es cierto?, entre países y de los puertos, etcétera. Se ha hecho un reclamo. Hemos salido ganadores de ese reclamo de ti en los puertos, atravesamos y el camino al puerto, ¿no es cierto?, que puede estar trancado por algún bloqueo. No, pero además que está definitivamente, es una carretera que está averiada. Se hacen los reclamos. Tú sabes que también en Arica tenemos un consulado general, y el consulado permanentemente hace inspecciones, y también tenemos una sección de aduana que... hacen una cuantificación y un seguimiento permanente de estos problemas. Y estos problemas se los presenta a instituciones internacionales. Y se ha hecho, ya se ha conseguido un triunfo de, digamos, algo que salió a nivel de la ALADI, señalando que sí se está violando los acuerdos que tenemos famosos que sacan tanto, digamos, a luz de el Tratado de 1904, que no se cumple en cuestiones tan básicas como que ese tránsito sea libre y rápido, y no se cumple permanentemente por estos problemas de paros y ¿Y cuál es la respuesta que has tenido del Estado chileno? Bueno, el Estado, yo no me manifiesto directamente al Estado chileno, lo hace la Cancillería. Y la respuesta, digamos, permanente, ¿no es cierto?, a esto es el tema que ya te señalé. Es decir, son empresas privadas, ellos ven el relacionamiento con sus trabajadores, y normalmente los problemas vienen por eso, pero también hay problemas estructurales, ¿no? Como por ejemplo que los espacios donde se guardan las cosas en los puertos ya son insuficientes, la carga boliviana es mayor de lo que son las instalaciones portuarias en Arica, y siempre se tropiezan con problemas de almacenamiento, de poder pasar rápidamente, ¿no?, todo lo ahora, que viene si de Santa Cruz. Ahora, si todo ese tema no está bajo tu tutela, sino de la Cancillería, la supervisión. ¿Cuál es la importancia del consulado de Bolivia en Santiago? ¿Qué es lo importante, lo de peso que estás haciendo? Todo, se hace también, todos este tipo de cuestiones nos atingen. Lo que está pasando en los puertos, lo que pasa con los ciudadanos bolivianos, lo que pasa cuando ocurren desastres, que desde que yo estoy aquí ha habido siete desastres naturales, y a veces está en zona donde hay migrantes bolivianos, lo que pasa con el tema del mar, etcétera. Lo que sí es que los reclamos, de acuerdo a la información que nosotros hacemos llegar a la Cancillería, se hace de Cancillería a Cancillería. Tampoco la Cancillería, digamos el Cónsul General de Chile en Bolivia, puede hacer un reclamo directo. Él es simplemente un instrumento. Claro, por eso, ¿qué es lo que haces tú de peso? Todo esto que te digo, y que ya va a tener que ser María, mil disculpas lo último que te diga, porque allá asoma cada 5 minutos alguien preocupado de que no lleguemos tan tarde a las cárceles, pero... mira, aquí es el trabajo, pese a que es un consulado general, que podría ser solamente el área consular, que la tenemos aquí abajo, y tú estás viendo por los arreglos que estamos haciendo, es el normal de la entrega de pasaportes, todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el perfil de los bolivianos y las bolivianas ahorita en Santiago? El perfil de los bolivianos es, por ejemplo, hay varios que llegan de las zonas como Santa Cruz y Beni, ¿no? Ha cambiado un poco antes... O en el caso de la Argentina, por ejemplo, el flujo era mucho más de la región occidental, aquí es de la región oriental, y también hay gente que viene se ha venido de la Argentina o se ha venido de España. Podemos decir que hay un porcentaje importante de los más o menos 20.000 bolivianos que hay en todo Chile, te digo, ¿no?, que es un 40% más o menos, que es una migración permanente. Pero también hay el flujo constante de gente que viene a trabajar en Coquimbo y en otros lados, en Arica, ¿no es cierto?, por cosechas, y que es un trabajador volante, ¿no?, o que viene por un tiempo y se va. Hay también profesionales, gente ahora, de digamos, la trabajadora del hogar en Santiago es la boliviana. La trabajadora del hogar, no, es boliviana, es peruana, es ecuatoriana, es colombiana, es haitiana. Nosotros somos ahorita el tercero y casi el cuarto en importancia de grupo migrante, ¿ya? Más importante ahorita es el colombiano, también hay ecuatorianas, haitianas, etcétera, ¿ya? Entonces, y bueno, ahora justamente nosotros tenemos reuniones periódicas. Hace 2 semanas hemos tenido un almuerzo, ¿verdad?, con migrantes que están trabajando la formación de su sindicato, ¿no? Ya han consolidado en realidad el sindicato de lo que aquí llaman nanas. Y acaba de salir una nueva ley. Por lo tanto, se está haciendo el trabajo de hacer conocer a las bolivianas que trabajan en casas todos estos alcances de la nueva ley, que aquí ha costado muchísimo tiempo y muchísimas dificultades que salga, pero ya ha salido, ¿no? Con sus derechos laborales, con horarios establecidos de trabajo, porque igual que o lo que ocurre en Bolivia, ocurría, etcétera, los horarios son muy, muy grandes, ¿no es cierto? 12 horas. ¿Y el etcétera. Sindicato es un sindicato y de bolivianas migrantes? Dirige una chilena, pero el papel de las compañeras bolivianas es importantísimo. Mi querida María, te que te vaya bonito en todo lo que. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3. Háblame del mar.

porque tenía su evento, yo no había tomado cita con ella. ¿No hay otra persona responsable que me pueda atender, por favor? La encargada de prensa, la señora Graciela Conte. ¿Me podría comunicar con ella, por favor? Pues quien cura esa resaca. El poder es una droga altamente adictiva. ¿Cómo está? Mire, Magdalena, como estaba de ida a la cárcel, me atendió realmente muy malamente. Muy rápido. Yo le pedí ir, aunque sea con ella, en la movilidad. Aunque usted me invitó a ir a la cárcel, yo solo quería ir en la movilidad para hacerle la entrevista. Y me dijo que no, que su movilidad estaba llena, etcétera, ¿no? Sí, entonces, entiendo. Sí. Yo estoy haciendo una entrevista para Radio Deseo. Usted es la responsable de prensa. ¿Podríamos hablar con usted? No estoy autorizada para dar ningún ¿No puede tipo pedirle de... a Magdalena la autorización? O aquí hay un Dios todopoderoso. No se puede hablar de la de lo que está pasando con cuál es la perspectiva, cuál es el trabajo, cuáles son los problemas, cuál es el perfil de la boliviana, cuál es el perfil del boliviano. Acá en la sala de espera, ahorita ha entrado, es una señora que no está pudiendo resolver un trámite de certificado de sus niños y sus niñas, está en la sala allá adentro. Prácticamente llorosa. Yo quisiera que usted me atienda a mí, porque hay libertad de prensa en Bolivia. Por supuesto. Tome asiento un segundito, voy a ver el tema de la señora que está llorosa. Espéreme un segundito. O sea, nosotras somos una radio boliviana. Queremos informar cómo están los bolivianos. ¿Cuál es el perfil de los bolivianos? No hablé ni 7 minutos con pero la ella cosa. Vuelve y usted va a preparar si vuelve me, o ya yo, no vuelve. Yo lamentablemente acá también tengo una agenda, ¿no? Claro. Entiendo que ella vuelve, pero no podría usted pedirle autorización. Es tan difícil y que pudiéramos hacer la entrevista con usted, ¿no? Creo que los bolivianos y las bolivianas tenemos derecho de conocer en qué consiste el trabajo del consulado, en qué consiste el perfil de los bolivianos y las bolivianas acá en Chile. ¿Y qué se está haciendo? Es... Pero por supuesto, déme un segundo. Sí, pero consultaré. Tome asiento. El poder es vanidoso, increíble, insolente, tan bizarro, modesto, delirante, impertinente, invencible, que se cree y del miedo vive preso, tanta sin fulas, eterno, y de él se ríe el tiempo. El poder emborracha. La señora, ¿cuál es el problema que tiene? Es nosotros le damos una certificación que el documento que viene desde Bolivia le ponemos un visto. Ese documento va ante Relaciones Exteriores aquí en Cancillería y el documento se lo reconoce. El registro civil no quiere reconocer a su propia autoridad. Ese es. ¿Y por qué está llorando? Bueno, se siente frustrada porque va allá al ministerio y luego va al registro civil y le dice no te podemos atender. Pero yo le dije que vaya y ella ha venido 3 veces aquí, ya me comentó. No sé. Y bueno, ¿cuál es la atención que nosotros le podemos brindar? Porque es nuestra ciudadana, ¿no es cierto? Sí. No, se le da toda lo que a veces no pueden legalizar en Bolivia, nosotros lo legalizamos acá. Y ella tiene que apersonarse al ministerio. En realidad es más en el lado chileno, porque el lado boliviano nosotros atendemos todo lo que se puede. ¿Hay un hostigamiento contra los bolivianos en Chile o no? ¿De parte de las autoridades chilenas? Sí. Yo creo que sí, se nota un poco eso. Porque a veces, bueno, a veces es también del funcionario, ¿no? Si se le da, le pueden dar la ayuda, o tal vez puede ser el mismo hecho de que si no tienen los documentos completos, ellos les exigen un poco más. Eso nomás es. Ahora, ¿con qué solución salió la señora? Ella tiene que presentarse al... Igual tiene que volver a ir al registro civil y la señora, la funcionaria me tiene que llamar a mí para que le explique yo que cómo el funcionario chileno no puede reconocer a su propia autoridad chilena. ¿Y usted no puede llamar a la funcionaria? Es que no tengo el número de teléfono. Es usted. ¿Y no puede usted averiguar el número de teléfono? No, la señora es la señora. Ella sabe con qué funcionaria ha atendido, porque si usted llama a una oficina y ve que son 20 funcionarios, ¿a quién le puedo explicar el caso en particular? Pues ella va a ir a explicar. Ahora, una cosa que me indicaba la señora es por qué no hay un asistente social acá en el consulado. Un asistente social sabe la situación familiar, sabe si esa señora no puede venir 3, 4, 5, 10, 25 veces. Uh-huh. ¿Por qué no hay un asistente social en el consulado? Bueno, eso tendría que averiguar con el jefe de misión. Pero no lo hay. No, en este momento no hay. Pero nosotros ahí tratamos de hacer todo lo que se podría hacer para Pero ayudar. Miren, mi percepción personal, externa, es que la señora se ha salido con las manos vacías, que la han peloteado. Ella ha venido a buscar una solución en su consulado y usted la ha mandado a buscar la solución allá sola. Entonces ese es un peloteo, ¿no? No necesariamente. ¿Y de allá la han peloteado aquí? No, es que es un poquito más allá si se ve. Cuando la persona viene a buscar aquí solución, digamos, una legalización, nosotros le ayudamos. Ella vuelve a ir a la oficina y de la oficina le dice que no sirve. Más que ayudar, ustedes hacen su trabajo, porque tienen que hacer su trabajo, no es una ayuda. Es una ayuda, sí se les da una ayuda, porque el hecho sería, digamos, si la persona viene y pide su legalización, nosotros le damos el visto, le dice, vaya y con esto. Si le muestro los casos que tengo, hay un montón de personas que vienen con el mismo caso y se les dice vayan y tienen resultados positivos. ¿Cuál es el problema? Hay problemas con los hijos, hay problemas para traer a los hijos y las hijas a Chile. No, nadie tiene problema. Es solamente cuando ellos vienen a legalizar sus papeles ante la autoridad chilena. Eso sería todo. Ahí hay el problema. O sea, la autoridad chilena, ellos entre ellos mismos, las mismas entidades chilenas son los que tienen el problema. Ahora, los niños y las niñas de los bolivianos y las bolivianas, y aquí me interesan los pobres, no me interesan los que vienen de médicos, ¿tienen acceso al colegio público? Sí. ¿Tienen acceso a la seguridad social? Sí. Si me da un momentito, termina de hacer y vuelvo, podemos conversar. Claro que sí, muchas gracias. Atender a la señora. Que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. ¿Qué le dijo? No me atiende. Lo que pasa es que llegan y tienen que dejar todo. Y ya llevaba, no estaban atrasados. Y se atrasó más aquí con usted, si no, y ya está la toda de ya. Entonces, encantada, pero sin autorización. Usted ya me ha dicho que conoce perfectamente cómo funciona el epidemia. Bueno. Y le hago una sugerencia, si a su vuelta de Valparaíso tiene un minutito. No los tengo, lamentablemente no los tengo. Me da mucha pena porque debería existir libertad de prensa, deberíamos poder, o sea, ¿qué vamos a hablar? ¿Hay baño público aquí en este consulado? Eso, por ejemplo, perfecto. ¿Hay un servicio de fotocopias o no se requieren fotocopias? Sí, la señorita, para ayudar ahí. Perfecto. ¿Se cobran las fotocopias? No, a no ser que esté cobrando. No, no creo. Entonces, le vamos a preguntar a Lucía si ella hace las fotocopias indistintamente para la gente. Porque, por ejemplo, en el consulado de Argentina, no hacen las fotocopias en Buenos Aires. Y las mujeres tienen que salir, porque es lejísimos, a sacar una fotocopia a dónde y volver con la fotocopia. Ahora, ¿por qué no hay una, no hay ninguna información respecto a los requisitos? ¿O ustedes atienden tan poco volumen de gente que en realidad no necesitan poner paneles informativos y ese tipo de cosas? El área consular funciona ya. Aquí tenían, pero no sé si observó que estamos pintando. Entonces han sido retirados porque estamos pintando. Bueno, ahora están pintando eso. Supongo que ese es el motivo. Pero quien le puede explicar mejor es que la gente. ¿Y con él puedo hablar? Sí, me dijo que el día lunes que ya habían mandado. Tiene que pedir autorización igual él, pero lo he visto que es más tranquila. ¿Y por qué usted no es tan tranquila? Porque yo conozco las reglas, cómo funciona. Prefiero ir de acuerdo. No puedo. Bueno, me voy del consulado sin ningún tipo de. No, pero me parece mal, compañeras. Yo la entiendo, pero no me parece bien. No me parece bien que Magdalena no haya dicho, bueno, que la atienda la vicecónsul y listo. O sea, ¿cuál es ese guardarse la palabra, esa reverencia del poder. ¿No dicen ustedes que son otra cosa? Bueno. Compañera, me voy bastante frustrada. Solamente una pregunta, ya que le he visto a usted atender el teléfono con asuntos sociales. ¿Cree usted que acá hace falta un asistente social? Sí, hace falta un asistente social. Sería de gran apoyo a nuestros conciudadanos, por supuesto que sí. ¿Y usted hace las veces de asistente social, entonces? Sí, yo hago las veces de asistente social en buscarle trabajo, donde vivir, porque lamentablemente la gente llega en busca de oportunidades y hay que ayudarlos para eso. ¿Y por qué el consulado no pone un asistente social? Cero respuesta. Muchas gracias, muy amable, de verdad. Hablé más de la cuenta, así que... El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha, y después quien cura esa resaca. Bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado y espero que hayan disfrutado de este viaje a Chile, de este viaje al Chile que nos duele, de este viaje a las costas chilenas que fueron bolivianas, de este acercarnos al mar desde los sentimientos, desde los y las exiliadas del neoliberalismo. Repudio todos los desfiles militares y todos los discursos belicistas, patrioteros, chauvinistas y machistas de la fecha de hoy. No los necesito para amar el mar. No los necesito para amar Bolivia. Y yo no necesito pensar en los chilenos y las chilenas como mis enemigos y mis enemigas para amar Bolivia y amar una Bolivia con mar. Tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece. Bueno, conmigo hasta mañana, a las 9:30 de la mañana.